todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Estamos acá en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a nuestros medios de comunicación de la Radio Comunitaria Cuyún. Lo podés hacer vía Facebook en Radio Comunitaria Cuyún, así como suena, en X, Twitter e Instagram. Lo podés hacer con el arroba Cuyún Radio, para las dos igual, arroba Cuyún Radio. Y si te querés comunicar telefónicamente con nosotros, lo podés hacer al 261-216-1570. Repito, 261-216-1570. Bueno, quien les habla, Enrique Sánchez, en la conducción. Hoy no contamos con la colaboración de Daniel Lobotetti. Esperemos que el próximo miércoles sí. Así también escuchamos sus sabias palabras de viejo militante del campo popular y revolucionario. Esteban Garay Cultrera en los controles, como todos los miércoles. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Hecho desde este lado, desde acá, de este lado. ¿De qué lado? Me preguntará algún compañero o compañera, algún oyente que está escuchando. Del lado de la clase trabajadora, del lado del pueblo, del lado del que tiene menos difusión y del que tiene la gran responsabilidad de mover la rueda productiva del mundo, digamos, ¿no? ¿Qué sería este mundo sin la clase trabajadora? ¿Qué sería sin los trabajadores? ¿Qué sería sin la persona que vive de su trabajo? Somos la gran mayoría, somos el 99% de la población mundial. ¿Quiénes hacemos mover la rueda de la producción? Y, por supuesto, hay una ínfima minoría, ¿no?, que son los que tienen el poder, que son los que tienen, son los dueños de los medios de producción, son los dueños y son los que controlan. Los gobiernos controlan el poder político, controlan el poder judicial, y son los que esa ínfima minoría nos imponen política, nos imponen concepto, nos imponen moda, nos imponen necesidades. Hace poquito, en una charla con amigos de la radio acá, con Paula Ochoa, con Juan Pablo Gallán, transmitiéndole una inquietud, ¿no?, que tengo como militante popular y revolucionario, como hacedor de este medio comunitario también, les hacía un planteo de que justamente nació a partir de comentar la situación de la gran cantidad de gente que no fue a votar en estas elecciones que ha habido en cuatro provincias de nuestro país, ¿no? En Rosario, en Chaco, en Jujuy, Salta, Jujuy, sí, Salta, Jujuy, San Luis, y bueno, y la última que fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Donde claramente se ha impuesto y ha ganado en todas estas elecciones el ausentismo, a pesar de que el voto es una obligación, por ley es una obligación ciudadana que no se puede dejar de llevar a cabo, y que si no se cumple hay sanciones, hay multas y cosas por el estilo. Aún así, se ha impuesto en las cuatro provincias donde ha habido elecciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quinta elección, se ha impuesto el ausentismo. ¿Por qué digo esto? Porque dirán que, bueno, que en Rosario ganaron los radicales, que en Buenos Aires ganó el impresentable del Adorni, que va a seguir siendo un adorno, que Salta también ganó las huestes del radicalismo, amigos del gobierno nacional, que en Jujuy ganó las huestes del peronismo, amigos del gobierno nacional de la Libertad Avanza, que en San Luis ganó la Libertad Avanza, cuando en realidad han sido ínfimas minorías lo que han obtenido como voto sobre el padrón electoral. En ninguno de los casos, los que han ganado, sea del sello que sea, han sacado más del 18-20% del padrón electoral del distrito que se trate. En ninguno. O sea, y si a eso le sumamos que de los votos válidos han sacado una determinada cantidad de votos, ¿no?, y le sumamos los votos en blanco, o sea, de la gente que fue a votar porque cumplió con el deber cívico y no votó. Bueno, a raíz de esta charla, a raíz de esta discusión, veníamos hablando de que salió un tema de que qué pasaba con este descreimiento de la gente, ¿no? Con esta que puede mostrar una desazón, una ignorancia, por otro lado puede mostrar falta de interés, pero la falta de interés es justamente porque ninguna alternativa de estas que se le ofrecen al ciudadano son creíbles, son aceptables. Y si no, fíjense en lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, ¿no? Hoy se pretendía tratar algo tan candente y tan vivo que está para todos los miércoles, como es la situación del haber jubilatorio. Se pretendía tratar por ley lograr una recomposición del haber jubilatorio, que venía de la mano de que, por ejemplo, ese famoso bono que en su momento dio el gobierno nacional para complementar el haber jubilatorio súper atrasado que venimos cobrando los jubilados, que se congeló porque fue de 70.000 pesos ese mes, y el mes siguiente fue un número interesante, estamos hablando hace ya casi un año atrás, se terminó congelando. El haber jubilatorio ha ido aumentando de acuerdo al amañado índice de inflación de la canasta del costo de vida que publica todos los meses el gobierno de la nación, pero bueno, ese adicional, ese bono nunca se modificó. Entonces hay un atraso lógico. Entonces lo que se pretendía era elevar ese bono que quedó congelado en 70.000, en el mejor de las casas había algunos que lo cobraban completo, otros menos, llevarlo a 105 mil pesos, o sea, un aumento de 35 mil pesos que se calculaba que era el atraso que por no aplicarle el índice inflacionario mentiroso y trucho que nos vende el gobierno de la nación, que podía, bueno, fíjense que acá no se pudo conseguir el quórum necesario para poder sesionar. Entonces, los que se enfrentaron al gobierno nacional en esta última elección de la ciudad de Buenos Aires, criticando a rabiar a la Libertad Avanza como radicales, como el PRO, terminaron haciéndole el juego al gobierno de la Libertad Avanza, no bajando y no dando quórum, ¿no? Entonces, esto es lo que la gente ve, aparte de sufrir en carne propia el atraso salarial, el atraso del haber jubilatorio, el aumento permanente de los productos de primera necesidad, que es mucho más que el dibujo de inflación que nos da el INDEC mes a mes, ¿no? Todo eso que sufrimos en carne propia, aparte de eso, vemos cómo las mañas de este sistema de representación, que por lo que están demostrando, lo único que representa son los intereses de las grandes corporaciones que tienen el poder del gobierno nacional, que son los que dictan la política y son los que manejan la economía de la nación, la especulación financiera y todo ese gran negocio que se hace a través de estos representantes, que en realidad, en vez de ser representantes del pueblo, son representantes de estas corporaciones. Entonces, la gente, el común de la gente que ve esto y que sufre día a día la miseria a la que nos están condenando como pueblo, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar de la política? ¿Qué puede esperar de los representantes? ¿Qué puede esperar de los partidos políticos? Que se matan en una campaña electoral, se sacan chispas, se injurian, se insultan, se inventan maniobras especulativas, condenan, aprovechan a la justicia que tienen a su favor también para condenar y proscribir posibles candidatos. Si después, a la hora de los bifes, en el mismo lodo todos manoseados, terminan resolviendo siempre a favor de los mismos. Entonces la gente no come vidrio. El ciudadano no es un boludo y no es un ignorante político, menos nuestro pueblo. Nuestro pueblo, que tiene una historia en la lucha por su dignidad, que ha sabido en los momentos más extremos sacar a flote a través de su reacción y a través de la lucha y de ponerse en las calles, ha podido revertir y en algunos casos recomponer el rumbo errático que la burguesía, que el poder político y económico nos imprime. Bueno, ¿por qué estaba hablando de esto y por qué estoy contando esto? Porque dentro de esa charla que tenía con los amigos acá, compañeros de la radio, compañeras de la radio, yo les hacía un planteo de que cómo hacían o cómo hicieron los viejos, nuestros viejos líderes revolucionarios, filósofos, marxistas, el propio Marx, Engels, y bueno, y los anarquistas, y bueno, y todos los revolucionarios de aquella del siglo XIX, incluso los del siglo XVIII, fines del siglo XVIII y siglo XIX, ¿cómo hacían para ir llegando a la gente que se escuchara su palabra? Y bueno, era hablar con claridad, era hablar en forma directa, ¿no? Entonces, el patrón era un burgués, el burgués era el dueño de los medios de producción, es el patrón. El obrero, el trabajador, es el proletariado, es el proletario. Ya vamos a explicar un poquito más estas palabras, ¿no? O sea, se hablaba en forma directa y se proponía como salida terminar con el sistema capitalista, porque el capitalismo es esto. Es esto, es lo que vivimos con Cristina, es lo que vivimos con Perón, es lo que vivimos con la dictadura, es lo que vivimos con Alfonsín. Eso es el capitalismo, es lo que vivimos con Rivadavia, con Rosas, con Roca, con todo aquello que se quiere adornar, los progresistas como progresistas, los que eran más populares, los que eran, y los no progresistas, o sea, los más recalcitrantes burgueses, la derecha, por general la oligarquía, lo disfrazan y lo muestran y quieren recuperar aquella historia como este mamarracho que tenemos de presidente. Y todo con un lenguaje lavado, ¿no? Entonces la burguesía es buena, porque hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. El progresismo, el populismo, es bueno porque hay un capitalismo más nacional y popular que otro, ¿no? Cuando todo es capitalismo, y en todas las épocas hemos tenido explotadores y explotados, en todas las épocas ha habido sufrimiento de las clases más desposeídas, las clases más desvalidas. Por supuesto, ha habido organización popular, ha habido organización revolucionaria que ha ido enfrentando en esta lucha de clases, que es la que maneja la historia, es la que dirige la historia, y hemos ido en algunas etapas recuperando, conquistando derechos y en otros perdiéndolos. Hoy estamos en la etapa donde estamos perdiendo derechos. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer buena letra. Así les fue en las elecciones a aquellos que dicen estar al lado del pueblo. Todos quieren hacer buena letra, todos quieren tener un discurso moderado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente diga, bueno, pero si te está diciendo lo mismo que dice el otro, nada más que está enfrentado por distinto color y distintos sellos partidarios, nada más. Está proponiendo lo mismo, nada más que con palabras más dulces, el otro es más recalcitrante. Entonces eso es lo que nos ha llevado a esta situación. Esta situación que lleva a mucha gente a decir, yo no voy a votar, me chupo un huevo las elecciones. No me representan, no me proponen nada distinto. Entonces la gente que no fue a votar no es gente ignorante, no es gente, tampoco es el padrón de migrantes, como dice el gato silvestre, que para un poco lavarle la cara al fracaso del sistema representativo, decía que en Buenos Aires se habían inflado los padrones con un montón de, casi con 500.000 migrantes, y dice, oh, qué casualidad, la gente que nos fue a votar. Bueno, fue la gente que nos fue a votar fue mucho más. Fueron casi 1.600.000 personas las que no fue a votar en Ciudad de Buenos Aires. Entonces no todos esos son nuevos migrantes que se suman a los padrones, o son estos pibitos de 16 años que quieren hacer figurar como ciudadanos para que decidan sobre el futuro político del país o de un lugar determinado. No, es el común de la gente que ya está podrida y está asqueada y harta de esta mentira que es el sistema de representación de la democracia burguesa. Y bueno, y ya después vamos a retomar sobre esto. Ahora vamos a tratar de tener charlas con un representante gremial de una de las gremiales internas más destacadas de los choferes de colectivos de la provincia de Buenos Aires, de la 60, porque no queremos charlar con ellos un fenómeno que se está dando, que también lo estamos viviendo en algunos aspectos acá en Mendoza, que es la ruptura de las bases gremiales, de los cuerpos delegados o comisiones internas con sus direcciones sindicales, y que se ven reflejadas en algunas acciones ante el constante, digamos, dentro de este concepto de la representación del mismo sistema burgués que usan los sindicatos, que no se ven enfrentados a estas direcciones burocráticas que terminan siempre transicionando y negociando acuerdos salariales o paritarios a favor de las políticas nacionales y a favor de las corporaciones patronales. Bueno, esto para presentar el programa. Después vamos a hablar también de la marcha de los jubilados acá en Mendoza y en Buenos Aires, y vamos a terminar de redondear esta charla que hablábamos sobre el lenguaje que se usa, y sobre el cual a veces, por ser muy lavados, terminamos confundiendo o terminamos provocando una reacción contraria a lo que queremos, ¿no? Porque todo el mundo habla con el mismo lenguaje y todo el mundo propone exactamente lo mismo. Entonces, ha llegado el tiempo de empezar a mostrar lo distinto. Que lo distinto existe, ¿no? Que es, como les decía a los compañeros, este mensaje que nos está dando el internauta, una explotación del capitalismo sobre un bestseller, una gran forma de expresar cultura de nuestro pueblo, que la salida no es individual, que es colectiva, que solo no nos salvamos, solo no se salva nadie, así es la palabra, la frase concreta. Y la otra que es que lo viejo, lo antiguo, sirve. Y sirve, y hay que refutarlo y hay que tratar de transmitirlo. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con el compañero Quirno Costa, un delegado de base de los choferes de la línea 60. Quirno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No te escucho, Quirno. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Ay, sí te escucho. Lo que pasa es que estaba sin los auriculares. Ahí va. Y me bajaron bien el volumen. Quirno, bueno, mira, un poco la intención era que nos contara la experiencia que están viviendo los choferes colectivos en estos últimos meses con respecto, bueno, a las negociaciones paritarias. Bueno, sé que ha habido un cuestionamiento. O sea, se pudieron arrancar las discusiones paritarias a partir de movidas de base, asambleas y reclamos directos de los trabajadores. Contanos un poco cómo se fue dando el proceso y en qué situación están hoy, Cumba. Sí, la negociación se abrió, se cerró la paritaria anterior en enero, cobramos la última cuota del último aumento que se había recibido, que se había firmado en octubre, creo, si no recuerdo mal, y supuestamente en febrero se tenía que empezar a discutir de nuevo. Bueno, pasó febrero, marzo, abril. En abril la UTA había dictado, supuestamente iba a ser un paro, que le dictaron una conciliación obligatoria. Sí. En realidad fue una maniobra para no adherir al paro de la CGT. Claro. Y por abajo seguíamos sin saber ni cuánto estábamos pidiendo, ni qué instancia estaba la negociación, porque la UTA no informaba, la dirección de UTA no informaba a nadie de lo que estaba discutiendo. Y por abajo se empezaron a plantear distintos cuerpos delegados y demás, cómo participábamos de la pelea como para conseguir un aumento, una recomposición salarial. Nosotros hoy estamos cobrando de bolsillo. Un chofer que inicia la actividad está cobrando 950 mil pesos. Sí. Y entonces estaba ese problema, que no teníamos información. Y en la 60 venimos con una tradición de lucha, y de hecho hace años que tenemos diferencias con la dirección de Fernández. Hicimos una acción en la puerta de la empresa para visibilizar nuestro descontento y demás. Tuvo bastante cobertura de los medios y demás, y a partir de esa acción empezaron a aparecer otros cuerpos delegados, también algunos que fueron hasta el sindicato a pedirle explicaciones a Fernández, tuvieron una reunión con él y demás. Empezaron por debajo, digamos, lo que se dice entre los cuerpos orgánicos, pero de base. Sí. Un intento de coordinación para ver cómo presionamos a Fernández para que pelee una paritaria en serio por una recomposición salarial. Nosotros desde la 60 por lo menos pedíamos un básico de 2 millones de pesos de bolsillo. Claro. Que está apenas encima de lo que es la canasta de pobreza en el AMBA, ¿no? Se calcula en 1.700.000 pesos. Y sí, sí. Bueno, pero que está bien. Nosotros, bueno, hace un par de miércoles atrás charlábamos con un viejo compañero que también alguna vez habíamos tenido charlas. Él era chofer, no me acuerdo, de una en la zona este, creo que está de Buenos Aires. Al Cumpa le dicen el se me fue el nombre, el apodo, yo lo tengo por el apodo. Bueno, el asunto que el compañero nos comentaba, sí, que se pedía un bruto de 2.500 para que quedara en mano por lo menos 2 millones, pero también nos puso al tanto de un montón de medidas y artimañas que usan las patronales con sanciones, que para no suspender multan al trabajador. También nos dio un panorama de que hay muchas empresas que desconocen el convenio, tienen gente trabajando fuera de convenio con sueldos también atrasados. Nos plantó un panorama bastante delicado para el trabajador. En la 60, ¿cómo lo viven eso, compañero? Sí, a ver, entonces entendí mal la primera pregunta, evidentemente, porque yo te contaba los últimos meses cómo fue el conflicto por salarios. Pero sí, la situación de los choferes en general, sí, a lo que ya es de por sí el trabajo, manejar en el Gran Buenos Aires, con los problemas de seguridad que tenemos, que el día de hoy hubo otro problema de seguridad con un compañero de la 126. Sí. Y además se le suma lo que es el abuso de las patronales, que es escandaloso. Lo que el compañero te contó, se quedó corto. Se trabaja doble turno en algunas empresas, con vueltas en negro. El convenio colectivo, creo que la línea 60 y alguna que otra línea más se respeta, pero pues en general es un lindo recuerdo de un convenio colectivo. O sea, la flexibilización laboral que quiera aprobar el gobierno de Milei en el transporte, si bien no está legalmente aprobada, se aplica hace años. La aplica la patronal por motu propio. Todo lo que es el grupo DOTA, por ejemplo, los choferes cuando se atrasan, nosotros por convenio cobramos hasta el último minuto que estamos sentados atrás del volante. Claro. El grupo DOTA te paga por planilla, lo que ellos te diagramaron que tenés que tardar en dar la vuelta es lo que te pagan, y si tardaste más, son horas que vos le estás regalando a la empresa. Metropolitana tiene choferes trabajando en negro. hay líneas que todavía trabajan a porcentaje. Sí. Depende de la línea que agarre, pero en todas hay situaciones de abuso y de superexplotación de los choferes. Ni que hablemos de los compañeros de técnica que son parias dentro del gremio, ¿no? Ni el gremio ni se acuerda de ellos. Nosotros también, claro, uno de los reclamos que tenemos por la equiparación salarial, porque si el salario nuestro es bajo, el de ellos es más bajo todavía y en peores condiciones. De hecho, nosotros sufrimos la muerte de un compañero, David Ramallo, hace ya unos años. Ahora se van a cumplir, el año que viene se van a cumplir 10 años, porque se le cayó un colectivo encima porque estaba usando una rampa de seguridad que no estaba habilitada. Sí, sí. Había una habilitación que era trucha, era falsa, digamos. Claro. Sí, ese tema lo teníamos porque, bueno, de ahí nos conocemos con Néstor y otros compañeros. Ajá. También hicimos un reportaje cuando editaron ese video tan emocionante que hicieron también con toda un poco la historia de la lucha y la organización de ahí de la interna de la 60, y sí, también, bueno, que tocaba el tema del compañero muerto en ese accidente que podría haber sido evitado porque ya estaba denunciado y cuánta historia, ¿no? Se reúne Fernández en la burocracia. Se firma un preacuerdo o acuerdo que también fue cuestionado por los choferes. ¿Cómo sigue eso? Sí, la semana pasada se firmó. A ver, primero Fernández empezó a convocar de a uno a algunos cuerpos delegados, que por ahí dentro de este grupo estaba empezando a separar a los que él tenía más llegada. Sí. Los empezó a convocar de a uno a decirles que el gobierno estaba amenazando con cerrar la paritaria por decreto. Como ya estábamos comunicados entre nosotros, empezamos a hablar de que, digamos, sacamos un comunicado planteándole que si había decreto o intento de firma a la baja, había que rechazarlo. Además, exigió que se diera continuidad al plan de lucha. Obviamente, Fernández hizo oídos sordos y firmó. Firmó un aumento de 100.000 pesos para el mes de junio. O sea, son 70.000 pesos ahora a cobrar en mayo. Se cobraría en junio, pero con el sueldo de mayo. Y con el sueldo de junio pasaríamos de 1.200.000, que está el básico conformado hoy, a 1.300.000, lo que dejaría el salario de bolsillo en 1.000.000 de pesos. Bien. Nos aumentan 50.000 pesos. Claro. Nos dieron una entrada para ir a ver los piojos, más o menos, de aumento. Sí. O sea, se sigue con salario de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Exactamente. También hubo una medida con respecto a eso, ¿no? Yo estuve ahí siguiendo el tema, que habían hecho un corte ahí en Puente Avellaneda, ahí, ¿puede ser? Sí, en Avellaneda, de Puente Pueyrredón, se cortó el jueves pasado, el rechazo al acuerdo, y se había hecho, de hecho, el día del paro de 24 horas, que Fernández también convocó un paro, para que todo el mundo se quedara en la casa. Nosotros hicimos un paro activo, nosotros convocamos a todos a hacer un paro activo. Eso le dio mucho impulso a este reagrupamiento de cuerpo delegado y demás, porque nosotros habíamos convocado a la cabecera de Savera y espontáneamente hubo choferes de la zona oeste que se convocaron en el acceso oeste, en la Gaona, sí, y choferes de zona sur que fueron a Puente Pueyrredón. Y bueno, la semana pasada cortaron de vuelta ahí en Puente Pueyrredón. Bueno, nosotros participamos de ese corte también. Claro, que eso fue lo que le dio efectividad al paro, ¿no? O sea, que fue la acción directa de los delegados de base. Sí, hay veces que los paros se garantizan con acciones directas. Sí. Que en el caso nuestro, la acción no tenía como objetivo cortar o impedir la circulación, porque la verdad que el paro ya tiene un acatamiento en la base muy fuerte, la gente está muy disconforme con la situación laboral, claro, el trabajador de transporte. Y lo que quedó planteado, que teníamos un problema más, que por ahí ahora en la entrevista no queda reflejado, pero nosotros sabíamos que si lográbamos imponerle a Fernández un plan de lucha por lo que nosotros estábamos pidiendo, que era difícil, íbamos a tener el problema de que después el gobierno no está homologando paritarias por arriba del 1,5%, lo que ellos dicen que hay de inflación. Claro. Sí. Cosa que pasó con Comercio, pasó con la UOM, pasó con varios sindicatos que firmaron paritarias, que capaz que no eran la solución para el problema del salario de esos trabajadores, pero superaban lo que el gobierno marcó como inflación y no les homologó los acuerdos. Claro. Entonces acá ya no es un problema del transporte, si bien el transporte es un conflicto testigo, sino que es un problema que está teniendo toda la clase obrera argentina. No tenemos salarios de eso. Somos trabajadores pobres. Por primera vez en este país los trabajadores son... No es de ahora, no es del gobierno de Milei, tiene hace un par de años atrás. Sí, sí, sí. Pero uno trabaja y es pobre. Entonces claro, tenemos el problema de compañeros que están haciendo doble trabajo, termina de trabajar en el colectivo y se van a manejar para hacer Uber, o manejan con aplicaciones, remisean, cosas que antes no pasaban. No tenía un trabajo y con eso vivía. Sí. Hoy un trabajo no alcanza. Exactamente. El tema es que por ahí tampoco tenés el tiempo para hacer otro trabajo, porque por lo que me decía vos, hay veces que les obligan a hacer vueltas en negro, o sea, a claro, continuación del turno normal. No, sí, pero aparte, en el caso nuestro, por ejemplo, cuando tenemos dos vueltas, que son en blanco, se pagan, en la 60 hemos logrado hacer que se respete el convenio. Sí. Pero en el caso nuestro, en dos vueltas son 10 horas de trabajo. Un compañero nuestro que termina de trabajar 10 horas y se tiene que ir a trabajar a hacer Uber, porque incluso con las 2 horas extra que tendría cobrando ahí, le alcanza a fin de mes. Claro. Al otro día cuando viene a trabajar no está en condiciones de manejar. Y sí. Porque viene mal dormido, poco descansado, 10 horas atrás del volante. Por ahí físico, en cuanto a lo físico, no es un trabajo de fuerza, pero el desgaste mental es muy grande. No son las condiciones para trabajar. De hecho, nosotros, una consigna histórica nuestra era la jornada de 6 horas. El subte la consiguió y la pedíamos para todo el transporte. Claro. Sí, y sí, porque aparte, sí, no es lo mismo estar sentado detrás de una computadora 10 horas a estar detrás de un colectivo, un volante de colectivo, ¿no? O sea que vos tenés. Sí, el desgaste es el mismo. Cualquier trabajo, de trabajar 10 horas es un disparate. Sí. No estamos viviendo, trabajamos para vivir, ¿no? Sí, sí, sí. No vivimos sí, para trabajar. Pero más allá de eso, el peligro que conlleva a una persona que está, que no está en condiciones, si yo me equivoco atrás de una computadora, aprieto delete y corrijo. Claro. Sí, si sí, me equivoco atrás de un colectivo, mato 20 tipos. Entonces, exacto, sí, el exacto, problema no es solamente nuestro, es un problema de la sociedad, que claro, el transporte esté en las condiciones que está. Bueno, y ahí, fíjate vos, incluso vos lo nombraste, ¿no? Ante la situación de inseguridad que se está viviendo en algunos lugares, uno más que otro, pero, por ejemplo, que eso también se vivió en época de pandemia, ¿te acordás que tuvieron que estar obligados a salir? Bueno, se les hizo como una cabinita ahí con plástico duro en algunos casos. Pero hoy un chofer que no maneja, porque se maneja todo con la tarjeta esta famosa que funciona en todo el país, que no maneja guita. Cuando suben estos pibes desquiciados a chorear, van a quitar costes personales. ¿Qué seguridad? ¿No tiene ninguna seguridad el chofer ahí expuesto? No, de hecho estamos, como diría algún compañero mío, estamos regalados. Sí, sí, sí, sí. Hoy se mostraron imágenes de cómo lo chuceaban, claro, lo apuñalaban a este pibe, que incluso se ve un muchacho joven, y bueno, que era una bandita de 2 o 3 que estaban ahí asaltando al pasaje, y bueno, y termina cobrando el chofer. Claro. Que, o sea, está bien, están regalados, y que ante eso, ¿cómo se reacciona? No hay controles, no hay postas de seguridad, que puede el chofer mandarse a una posta de esa, cosa por el estilo, ¿no? ¿Se manejan esas cosas? A ver, acá en lo que es el Gran Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y demás, hay postas policiales cada tanto. Sí. Encontrás en algunos puntos que hay custodia y demás, pero no... Digamos, el problema de la inseguridad es un problema que es mucho más complejo que el hecho de poner un policía, creo que vamos a estar de acuerdo en eso. Sí. Y en el marco social que estamos viviendo, de que incluso trabajando uno es pobre, se está intensificando cada vez más la descomposición social, y eso se ve reflejado en los ataques que están sufriendo los tanto los pasajeros como los choferes. Claro. Entonces no se soluciona poniendo una cámara o una cabina de seguridad. Esos son parches, puede... desincentivar en un caso particular a que alguien haga algo, pero en realidad no son la solución de fondo. Claro. Ah, sí, hay un problema social que lo estamos padeciendo todo a todo nivel. Claro. Y bueno, nosotros, compa, como clase, ahí ustedes han hecho una experiencia interesante, esto que comentaste, de que, bueno, ustedes salieron y al mismo tiempo empezaron a salir otros compañeros de otras líneas, y más o menos se logró sacar del letargo a la negociación paritaria. Esta forma que se está empezando a dar, nosotros por lo menos lo observamos en otras experiencias también, ¿no? Por ejemplo, los metalúrgicos ahí en Villa Constitución, bueno, acá en Mendoza, claro, también tenemos una experiencia bastante positiva con obreros municipales de uno de los municipios acá, de los más grandes de acá en Mendoza, donde los trabajadores empiezan a buscar su alternativa de organización, enfrentando las direcciones gremiales y tomando medidas como la asamblea, tratando de negociar en forma directa. Eso es posible que se manifieste ahí en el, porque es un rubro bastante estratégico el del transporte, el del chofer de colectivo, ¿no? Sí, a ver, la perspectiva nuestra es que eso se termine manifestando. Hoy sí. Por hoy no es que nosotros, una contradicción que vemos en todo este proceso, que es muy interesante y que de hecho ha dado situaciones que hacía años que no se veían en el transporte, sí, la realidad es que no vemos una participación activa de la base. Sí vemos una simpatía de la base. De hecho, el paro, como te decía, tuvo una adhesión masiva del paro. Después el hecho de hacerlo activo y las concentraciones en Saavedra, en Puente Perón y demás, fueron más un sector de activistas, de cuerpos de delegados y demás. Veremos en qué perspectiva va. Yo lo que veo también es que de este lado, ¿no? Ya hablamos de las malas intenciones que tiene el gobierno, de lo mala que es la burocracia. Sí. Lo que veo que de este lado tampoco logramos mostrar una alternativa. Claro. Como para que la gente sienta referencia y diga, bueno, vamos con esto. Me parece que la tarea en la próxima etapa es empezar a construir esa alternativa, no solamente a nivel sindical, sino también a nivel político. Pero bueno, tendremos que hacer balance de las cosas que se hicieron mal en otros momentos y corregir esos errores. Sí, sí. Ahora, como clase, porque por ahí... Como clase, estamos hablando como clase. Claro. No estoy hablando de ninguna bandería política en particular. Sí, sí, sí, sí. Por eso te decía, como clase, por ahí estamos... nos está faltando el unificar estas acciones, que por ahí son sectoriales, o, por ejemplo, en el caso de ustedes, saltó en la 60, después saltó en oeste, en sur, pero, digamos, hay forma de coordinar y tratar de que, digamos, haya que se avance en conjunto ahí, porque, bueno, hoy también se vio, ¿no? El caso de que, bueno, que se plantaron, creo que la 126, la línea que fue afectada, bueno, se plantaron, los compas no salieron, no querían salir, no sé cómo terminó eso, pero es un problema que tienen todos los choferes hoy, si se quiere, ¿no? Claro. La exposición esa solitaria ahí al peligro del asalto, del golpe, del robo. ¿Hay intenciones de ir confluyendo en algo o no? Sí, la intención es seguir con, darle continuidad a lo que se expresó en estas acciones, en estos tres cortes que hicieron el día del paro, sí, y la concentración que hizo la semana pasada. La idea es seguir dándole continuidad a eso. De hecho, tendremos que discutir no solamente cómo le damos continuidad a eso, sino cómo ampliamos eso, porque como decíamos hace un rato, esto no es un problema solamente del transporte. Claro. Es un problema de la clase trabajadora argentina. Hay sindicatos que ayer hubo un paro docente, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires, fue muy fuerte. Sí. Convocado por un gremio minoritario entre lo que es la docencia de la Provincia de Buenos Aires. Entonces hay expresiones de que hay una disconformidad con el plan económico que quieren aplicar, de que seamos todos los trabajadores pobres. Bueno, eso tenemos que hacerlo confluir en alguna alternativa que nos dé una respuesta. Claro. ¿Cómo se hace eso? Es la parte difícil, ¿no? si supiéramos eso. Y hay que insistir. Hay que insistir, sí, como el burro, ¿no? Exactamente. Alguna vez este impresentable que tenemos de presidente también usó la metáfora del burro, pero yo creo que estamos en un camino, porque ya, digamos, la farsa que te ofrece el sistema cada vez está más a la vista. Claro, está más, ya no hay justificación para ciertas cosas. Las declaraciones que hizo el presidente tratando de revertir la historia de la humanidad, ¿no? Cuando dijo esta barbaridad de que el trabajador explota al patrón. Que yo te digo, este tipo, toda época encuentra a sus grandes hombres y no los encuentra, los inventa, dicen. Bueno, Milei es un ejemplo de eso. Claro, pero ¿no? Es un reflejo de la mediocridad intelectual de nuestra clase dirigente también, que por eso estamos como estamos. Pero yo te digo, con un cinismo y una desfachatez, dice las estupideces que dice. Bueno, ayer también, justificando este proyecto que tienen de que haya un lavado permanente de guita negra, decía, bueno, ¿qué problema que hay que sea el narcotráfico? ¿El narcotráfico? Sí. No, no es tanto lo que dijo. Sí, es tremendo. El tipo, o sea, bueno. Y los evasores son héroes. Es más, eso lo dijo hasta ahí en un foro internacional. Los que logran zafar de los impuestos son genios para él. Bueno, tremendo el tipo. Pensar que eso lo tendríamos que estar diciendo nosotros desde otra posición de clase, ¿no? Diciendo, bueno, muchacho, si da carta blanca para todo, o sea, da nosotros también tenemos que encontrar la forma. No sé, yo por lo menos lo he charlado acá con gente amiga, le decía, loco, es que vamos a seguir pagando las tasas municipales, vamos a seguir pagando. No te digo lo que hace falta para lo que es, digamos, lo esencial, que es la luz, la energía eléctrica, el gas, el agua. Pero hay otras cosas que nosotros podemos decir, bueno, que se caguen, ¿no? Si evade el trucho, el que tiene, claro, porque ellos, es más, fíjate vos, manejan una fantasía del que tenemos plata en los colchones. Claro. Como si pudiéramos ahorrar con los salarios de pobreza que tenemos, vamos a tener plata en los colchones, o el dólar en los colchones. Son tremendos estos tipos. Bueno, compa, me imagino que seguirán algunas medidas con respecto a... Está bien, porque ponele... el ministerio no avala, no homologa los convenios, pero algún apriete puede haber para que por empresa se pueda considerar algún punto más, alguna necesidad más que se le pueda arrancar a partir de la lucha, ¿o no? Sí, no es lo ideal, nunca haber terminado peleando empresa por empresa no es lo ideal. Sí. Después, sí, calculo que es una posibilidad, pero eso sería la peor opción en caso de que no logremos llevar adelante una coordinación efectiva de los cuerpos de leo que estos que están reuniendo, que no podemos ampliar ese espacio y que no se pueda dar la pelea como pretendemos nosotros. Solo queremos marcar un básico determinado, porque después eso impacta en la forma de liquidación, en un montón de cosas, claro, lo que es vacaciones, jubilaciones, sí, incluso. Pero bueno, por ahora la perspectiva es tratar de seguir ampliando ese espacio, de ver cómo lo coordinamos. Bien. Sabiendo que todos venimos de experiencias distintas, que tenemos también que entre nosotros hacer varias discusiones para dónde queremos ir y qué metodología consideramos que es la mejor. Claro. Es una cosa que es incipiente, entonces todo lo queremos hacer con mucho cuidado. No es la primera vez que se intenta coordinar, incluso dentro del transporte. Venimos de experiencias que no salieron del todo bien, entonces todo es con mucha cautela y sin querer anticipar nada, porque no... Claro. Es día a día, ¿no? Exacto. Bueno, pero la intención y el espíritu de seguir en la lucha está, pero muy bien. Exactamente. Bueno, Mirko era tu nombre, ¿no? No, Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo Quirno es mi apellido. Quirno. Mirko, nada que ver. Bueno, Gonzalo, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, muy interesante. Igualmente. Toda la experiencia, la 60 siempre para nosotros es considerada vanguardia, no solamente de los trabajadores choferes de colectivos, sino también para el movimiento obrero en general. Así que, bueno, un gusto charlar con ustedes. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Bueno, entonces estábamos charlando con Gonzalo Quirno. Quirno el apellido. Yo creí que era Quirno, no. Bueno, que nos dejó en claro cómo se fue dando este proceso desde las bases de las distintas líneas, y una tan importante como la 60, que hizo confluir a otros cuerpos delegados y a otras internas para poder presionar y que la UTA de Fernández, de este burócrata de hace ya casi 20, 30 años, retomara las dejara de hacer la plancha y retomara las negociaciones. Indudablemente que como la presión del gobierno nacional ha sido para todos los rubros de la clase trabajadora, también se hizo un acuerdo paritario muy pobre, que está muy lejos de las expectativas de los choferes, que es tener un básico de 2.500.000 para que en mano le queden 2 millones, y como ellos mismos dicen, apenas un poco más arriba de lo que el INDEC dice, o la canasta familiar para no ser pobres que se necesita para el ámbito del Gran Buenos Aires. Después de ese acuerdo paritario repudiado y negado, hubo algunas medidas como las que se cuenta en Puente Pueyrredón, en Avellaneda, Corte, donde confluyeron ahí algunas internas de choferes, otros se hicieron en las cabeceras, en la salida de los de las principales salidas que tienen algunas líneas, y que hay toda una intención de seguir coordinando desde abajo y, por supuesto, revisando experiencias anteriores y una estrategia en común para seguir presionando para quebrar este cerco y este cepo que ha impuesto el gobierno de La Libertad Avanza sobre las negociaciones paritarias y sobre los salarios de los trabajadores. Bueno, esto es la experiencia positiva que están mostrando los compañeros, que empieza a gestarse desde abajo una alternativa. El tema es poder sostenerla en el tiempo y darle un objetivo estratégico, político y gremial positivo. Bueno, con esto vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa que Encienda, la voz de los laburantes. Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la ventana. Puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor, no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol. Una vez descubierta esta verdad sencilla,

para reclamar por un haber jubilatorio digno, ¿no? También para recuperar, o mejor dicho, para que el PAMI Mendoza cumpla con la orden judicial que tiene de reintegrar todos los servicios de medicamentos anteriores hasta esta última resolución que tomó el PAMI de sacar varios medicamentos y volver a la metodología anterior, ¿no? Donde, bueno, por prescripción médica se tenía un menú de 5 remedios mínimos por cada jubilado para poder afrontar, digamos, sus enfermedades, ¿no? Fíjense que uno de los remedios principales eran los problemas de cardíacos, de circulación, de depresión. Y bueno, hoy tienen que recurrir al descuento común, normal, que a veces del 40, a veces del 50, a veces del 30, según el antojo de las negociaciones que tiene la obra social PAMI con los laboratorios. Bueno, el tema es que este miércoles, el tercer miércoles de cada mes, como se ha fijado, a los jubilados que comúnmente marchan o marchamos, me incluyo a veces, yo participo en lo posible, se agregan algunas otras organizaciones como sindicatos y algunas organizaciones sociales, ¿no? Bueno, y como siempre, nuestra compañera Celia Zagal, estuvo, sí, me salía Zagal, pero digo Zagal es un comercio, es una casa de comercio. Bueno, Celia Zagal, artista, jubilada, docente, estuvo presente tratando de tomar testimonio y de cubrir con fotografías también esta marcha. Yo también estuve esta mañana, pero fui en forma pasiva, fui como jubilado a ver qué había, me senté al rayo del sol para no tomar frío y vi desde un poco de afuera todo lo que se estaba haciendo y cómo se fue desarrollando un acto en el centro de la plaza, donde hubo varios oradores y bueno, y nuestra compañera Celia alcanzó a tomar algún testimonio que compartimos. Estamos con Sonia Masuso en la ronda de los jubilados. Una vez al mes la ronda se hace con la multisectorial, así que están los partidos políticos, de la oposición, por supuesto, y algunas agrupaciones gremiales, las asambleas por el agua pura, la asamblea interfacultades, y queremos que nos cuente Sonia por qué está acá. Bueno, hola, buenos días, yo estoy acá como todos los miércoles defendiendo el salario de los jubilados, porque la verdad que el salario que tenemos es de pobreza, no llega ni a pobreza, dijera de indigencia sería. Y también luchando por el agua, porque es muy importante que la gente entienda que la minería no es sustentable, la minería sustentable no existe. Y además luchando por los medicamentos que muchos de los jubilados no pueden comprar, ya que o compran medicamentos o pueden llegar a comer algo que les alcance en esta situación económica que es terrible. Es importante que hoy día están la multisectorial, así que hay mucha gente, muchos jubilados, pero también hay otros, obviamente, trabajadores que acompañan. Es importante que todos los jubilados se acerquen y vengan a marchar, porque los derechos se ganan en la calle, nunca en ningún lugar que no sea la calle. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este era el testimonio de una docente jubilada que, bueno, que además también participa en las asambleas ambientales en defensa del agua. Fíjense cómo se empiezan a entrelazar, ¿no? Reivindicaciones, reclamos. Los discursos que se escucharon incluso, bueno, no solamente hablaban de que estas no son solamente políticas que encaran tosudamente personajes como el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y o el presidente de la nación, Javier Milei, ¿no? Sino que también en un planteo se hizo que, bueno, que acá hay que tener mucho cuidado con el poder de los monopolios, sobre todo el monopolio minero que intenta, digamos, con la extorsión, con el soborno, con lo que se quiera, romper, digamos, la tradición de la provincia de enfrentar y cuidar de enfrentar a los intentos que hay de contaminación y de, en defensa del bien común, que es de los bienes comunes y principalmente del agua, ¿no? Ahí hemos visto cómo el gobernador no deja de viajar a Estados Unidos, a Canadá, incluso hasta Europa, a ir a ofrecer la cordillera para que la transformen en un queso de esos que está lleno de agujeros, ¿no? Queso gruyere. También el presidente de la nación está apostando a la bicicleta financiera y como garantía para estos beneplácitos que ha tenido últimamente con el Fondo Monetario Internacional, de tener un salvavidas millonario en dólares, como garantía también ha ofrecido los recursos naturales, ya sea el agua de los acuíferos, ¿no? Ya sea el cobre, el litio. Y bueno, y nosotros estamos en la zona de sacrificio. Nos quieren convertir en zona de sacrificio, pero hay una amplia resistencia por los sectores socioambientales que se enfrentan, y principalmente de un sector consciente de la población como somos los viejos, ¿no? Porque también esa es otra. Yo le decía hace un tiempo a gente amiga que decía, ¿cómo puede ser que haya esta hazaña para reprimir, empujar, ningunear a los viejos jubilados que estamos reclamando? Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que muchos de estos viejos jubilados que hoy reclaman, que hoy estamos en las calles, somos los mismos que en los años 70 luchamos y en las calles, y luchamos en las calles, en nuestros lugares de trabajo y de estudio, por construir un mundo mejor, por una salida revolucionaria. Entonces, la ministra de Seguridad, no sé qué, si es de Seguridad o la ministra de Guerra, yo la llamaría la ministra de Guerra que tenemos, que le ha declarado la guerra al pueblo y sobre todo a los viejos, tendrá bronca de las frustraciones juveniles que tuvo en su momento, y por eso se planta con saña para enfrentar a los trabajadores y sobre todo a los viejos. Y bueno, voy a aprovechar ahora también, porque tengo acá un audio, a ver si lo encuentro, acá está. Porque en Buenos Aires hoy hubo otra vez represión, hubo otra vez detenidos, hubo 80 y pico de personas que fueron atendidas por estos voluntarios de Chaleco Naranja, que es una organización civil de profesionales médicos. Atendieron a 82 personas, 82 viejos, 82 veteranos atacados por el gas pimienta en la cara, atacados por los golpes de las cachiporras que usan la policía, la gendarmería, y como siempre, los heridos lo pone el pueblo, lo ponen los viejos, ¿no? Ahí denunciaba a esta gente del ministerio que grupos organizados robaron un escudo de un gendarme y le pintaron con aerosol rojo la A y el círculo de la anarquía, cuando en realidad incluso los mismos periodistas que estaban haciendo el anuncio dijeron que no fue así, que no hubo ningún robo, no hubo ninguna sustracción, sino que se prestó amablemente el gendarme manteniendo quieto el escudo mientras un manifestante le hacía con aerosol rojo la A y el círculo para que saliera prolijito, lo cual muestra que es una burda escenografía, un acting, como dirían algunos, para decir que había infiltrado. Primero que nada, los grupos anarquistas que sobreviven no pintan con aerosol rojo, pintan con aerosol blanco. Sea donde sea que pinten, ¿eh? Bueno, esa es una. Y segundo, lo que los mismos periodistas decían, fue tan amable el gendarme que se quedó quieto para que pudieran hacer prolijamente la A y el círculo para que quedara visible que era un pretendido grupo de anarquistas. Cuando ante el primer amago, un empujón o dos o tres, no solamente del que está ahí, sino de todos los que están a su alrededor, hubiera terminado con esa acción, ¿no? Con esa acción terrorista, ¿no? De un posible anarquista, ¿no? Bueno, no vamos a negar que existen las agrupaciones anarquistas, existen, pero insisto, pintan con aerosol blanco. Y segundo, ningún gendarme se va a quedar quietito para que le hagan prolijamente el símbolo anarquista a otro, ¿no? Eso es, bueno, es una muestra de la hipocresía con que se maneja la ministra Bullrich y el otro mequetrefe que tiene mendocino el Petri que se asocian para este tipo de incoherencias. Bueno, y en Buenos Aires hubo represión y hubo reacción y también hubo declaraciones. Aquí vamos a yo rescaté un audio de un viejo jubilado que toma C5N y justamente porque la policía provoca, la gendarmería provoca y ellos son los que incitan e inician la violencia. Vamos a escuchar acá, a ver si... Ahí está, mira. Uy, se me fue. Volvemos, ahí vamos. Que sea... Arriba, pelotudo. Bueno, arriba porque te vamos a reventar. La textual frase de ese policía federal, le decía a uno de los hombres. Textual, arriba porque te vamos a reventar. Pero bueno, son las situaciones que se ven cada miércoles. Se tapa la cara con una especie de bufanda. Escúchame, ellos generan la violencia, ¿me entendés? Te voy a explicar por qué. Porque desde la campaña electoral la presidente empezaron con los discursos violentos. Lo instalaron, metieron la gente en la calle y ahora resulta que los luchadores, los trabajadores, los jubilados somos los violentos. Ellos han ejercido la violencia porque no pueden avanzar en ajustar a los trabajadores y el pueblo, en aplicar salarios de hambre sin la represión. Ese es el mandato de la burguesía monopólica en este país. Gracias. Que sea. Bueno. ¿Qué mensaje que da este compañero? Este viejo jubilado, ¿no? La burguesía monopólica, la que tiene el poder, la que es dueño del poder, la que pone y saca a estos pánfilos mequetrefe que sienten que tienen un poder y son, no son solamente, son meros representantes de y digamos y capanga de otros que realmente tienen el poder y toman las decisiones, ¿no? En ese plano está Milei y toda su séquito, de cipayos vendepatria, que para sostener los negocios de la oligarquía financiera y el gran capital toman este tipo, aplican este tipo de medidas, y de esta manera, para sostener el beneficio para los que siempre han estado beneficiados por las políticas del sistema capitalista, ellos hacen buena letra y hacen, y bueno, y por ahí también manotean una moneda ellos también, ¿no? Bueno, esto para bueno, vamos a un cortecito y volvemos ya para un último bloque y cerramos este programa que hemos llamado La Chispa que Encienda la Voz de los Laburantes. Y si la verdad nos hace libres, no lo sé en realidad, pero qué coraje hay que tener para enfrentar a la libertad. Yo no quiero estar tan sola, no, en mi delirio errante, porque no encajo, no, en esta embestida dominante. Llévame a tu refugio de almas solitarias, quiero enseñarte y que acaricies mis alas, que a nadie puedo mostrarle, quiero que me abraces y me digas que tus ojos ven como los míos, y atraparte la mirada como lo hace por horas el fuego conmigo. Quiero que seas mi mejor amigo y me quites los complejos, porque en nadie más confío. Te voy a cantar una canción del desierto, que es la que hace a mi mundo brillar. Te contaré que allí todo es tan limpio, que hace que no nos gobierne el temor. Y si la verdad nos hace libres, no lo sé en realidad, pero qué coraje hay que tener para enfrentar a la a un espejo, la verborragia del pensamiento ocupa espacio, se come el tiempo incomodándome en el cuerpo. Miro hacia abajo, mis pies rebeldes, donde está el suelo, se desvanece, soy como el eco de un sueño recurrente. Ah, Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, y para retomar lo que hablábamos en la presentación del programa sobre, sobre que nadie se salva solo, sobre que lo viejo sirve, a mí me sorprendió gratamente escuchar hace un par de días una entrevista que hace nuestra compañera Paula Ochoa a un viejo compañero, compañere, diría, camarade, Nicanor, que hablaba, se notaba el lenguaje de un hombre por la voz, un hombre grande, un hombre mayor, pero que hablaba con un lenguaje que el que yo digo que tenemos que retomar, ¿no? Al pan pan y al vino vino. Dejarnos de andar con medias tintas para expresarnos, para hablar sobre qué es un trabajador, ¿no? ¿Quién es un trabajador? ¿Qué es la clase trabajadora? ¿Qué es la burguesía? ¿Quiénes son los que nos explotan, ¿no? Acá se nos ha hecho un lavado de cerebro que incluso el peronismo tiene mucho que ver, ¿no? Sobre el tema de la conciliación de clases. Como que, hay patrones buenos y patrones malos. Hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Hay un imperialismo bueno y un imperialismo malo. Así también podemos manejarnos con esa categoría. Hay buenos dirigentes y hay malos dirigentes. Hay dirigentes corruptos y hay dirigentes que no son corruptos. Pero la cosa no pasa por esas categorías, ni de bueno ni de malo, sino pasa por lo que la historia ha quedado demostrada y por lo que nos han demostrado todos los filósofos que intentaron darle una explicación a la vida, al movimiento, y ahí nos encontramos con Marx, Engels y sus interpretadores, ¿no?, más fieles, ¿no?, Lenin, Trotsky para algunos, Lenin fundamentalmente, que además pudo desarrollar a partir de la crítica que hace Marx al capitalismo, puede terminar desarrollando para una etapa que empezaba a manifestarse cómo se iba imponiendo el sistema capitalista a nivel mundial, cómo había una etapa superior al capitalismo, que es el imperialismo. Y el imperialismo como etapa superior del capitalismo. O sea que el imperialismo tiene que ver con el capitalismo. Y el capitalismo tiene que ver con la forma de acumulación y la forma de la generación de la riqueza de los países, ¿no?, del mundo, si se quiere. Cuando nosotros generamos riqueza a partir de la explotación del hombre por el hombre, la extracción y el apropiamiento individual minoritario de la plusvalía o el plusvalor del trabajo que genera un trabajador para generar capital y así generar el capitalismo, estamos hablando de explotación, estamos hablando de lucha de clases, porque de este lado, como nosotros decimos cuando presentamos el programa, nosotros estamos parados de este lado, del lado de la clase trabajadora, del lado del que vive de su trabajo. Del otro lado, ¿quiénes están? Y los que viven del trabajo ajeno. ¿Y quiénes son los que viven del trabajo ajeno? Los dueños de los medios de producción. ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción? Son los dueños, son los que tienen el poder, ¿no? ¿Y qué son? ¿Son individuos? ¿Son superhéroes? ¿Son extraterrestres? No, es la burguesía, es la clase burguesa. Ellos actúan como clase, dirigen como clase. Para eso tienen un ejército de burócratas, ¿no?, políticos, judiciales, administrativos que hacen el laburo por ellos, ¿no? Así se genera, digamos, el Estado, así se genera el gobierno. Y además necesitan tener el monopolio de la fuerza y el monopolio de la represión. ¿Por qué decimos monopolio de la represión? Queda demostrado en estos días, estos miércoles, en lo que vemos, en cómo se reprime a un grupo de jubilados que pueden ser 200, 300, como mucho, pónganle 500, 1000 que se junten ahí en Buenos Aires a intentar dar un abrazo al Congreso. Fíjense que los jubilados eligen el Congreso y no la Casa Rosada. Eligen el Congreso porque supuestamente en el Congreso están los representantes de la población. Entonces, el reclamo que van a hacer ahí los viejos es a los representantes, a los supuestos representantes de la población, es que hagan algo por ellos, ya que el Poder Ejecutivo, el gobierno, no lo hace, es más, al contrario, los ataca, los agrede. Entonces, para poder mantener ese espíritu represivo, decir yo tengo la fuerza, yo tengo el poder, se los reprime. Fíjense que cuando uno empieza a ver en los noticieros nacionales de algunos canales que se pueden ver, hay otros que son insoportables, alrededor de las 13, 14 horas empiezan los operativos de prevención de las fuerzas represivas todos los miércoles, ahí en la zona del Congreso. Los que cortan las calles son las fuerzas represivas, ya sea porque ponen vallas, ya sea porque ponen sus carros, estamos hablando de colectivos donde trasladan a la tropa, camiones, ¿no? El hidrante, hoy aparecieron con un hidrante. Ellos cortan las calles, ellos son los que provocan el caos del tránsito. Y los viejos quieren dar una vuelta al Congreso, que es como dar una vuelta a tres cuadras por tres de acá de Mendoza, por ejemplo. O tres por dos, pónganle. Más de eso no creo que sea. Estamos hablando tres cuadras o tres calles por dos calles. Que sí, como el espíritu de estos viejos es pacífico, es manifestarse, es mostrarse, ir con sus trapos, con sus carteles hechos a mano, ¿no? Si hicieran tranqui, les dejaran dar la vuelta, todo esto que dura casi 5 o 6 horas, este operativo que dura cada 6 horas, donde se gasta movilidad, combustible, se gastan pertrechos, ¿por qué? Porque se terminan usando estos tubos de gas pimienta. Cada tubo de estos de gas pimienta, decían ahí los viejos, sale lo mismo que sale una jubilación básica, 300 lucas. Y estos tipos lo tiran a diversión, incluso ahí se mostraban algunos cómo se reían los policías, los gendarmes entre ellos, se decían cosas y terminaban a la sonrisa. Claro, para ellos es un trámite más, es su laburo. Pegarle a un viejo un palazo y partirle la cabeza es parte de su trabajo. Empujar a una vieja, hacerla caer y que se le parta la cabeza en el piso, es parte de su trabajo. Bueno, a propósito de eso, esa señora que sufrió esa caída, que fue tan mostrada en las redes, tan mostrada incluso hasta en la prensa burguesa, esa señora terminó muriendo hace poquito a raíz de ese golpe que recibió al caer como bolsa de papa y golpearse la cabeza, ¿no? Y estos muchachos que no cobran más de 1.500.000 pesos, que incluso están por debajo de la línea de la pobreza, es parte de su trabajo, y terminan riéndose. El que le disparó a quemarropa, bueno, no tan a quemarropa, pero que sí le disparó para golpear al fotógrafo Grillo, el gendarme que tiró, tiró a pegarle al individuo, también no debe estar ganando, porque creo que tiene un cargo de cabo, sargento, no debe estar arriba de los 2 millones de pesos de salario, pero está haciendo su trabajo el hombre. Entonces su trabajo puede ser que termine con la vida de una persona o que ponga en peligro la vida de una persona, como este muchacho que parecía que estaba recuperado, lo han vuelto a operar porque los problemas de pérdida de masa encefálica no es poca cosa, ¿no? Entonces, no es que de este lado del pueblo los viejos estén buscando un muerto. Los muertos los provoca la represión de un Estado que necesita reafirmarse en el poder a través de la represión. Lo que decía el compañero jubilado ahí, este plan de ajuste, este plan de hambramiento del pueblo, empezando por los sectores más vulnerables como son los jubilados, el constante achicamiento del salario para el trabajador únicamente funciona si hay represión. Y esa la tiene reclara la Pato Bullrich, el mequetrefe este mendocino, el Petri, ¿no? El servil Petri. Acuérdense cuando lo mostraban hace unos años atrás, que era diputado por el radicalismo, que era el que se encargaba de ir y marcar con la tarjeta que le daban, lo tenían de cadete, iba y marcaba la presencia en las sesiones de los que se iban a tomar un cafecito o se iban a hacer rosca en las oficinas en el Congreso de la Nación. Y el Petri, como buen servil, corre, ve y dile, iba y les marcaba para que vieran el presente y el quórum en las sesiones que les interesaba a ellos meter la discusión. Bueno, esa gente es la que hoy dirige las fuerzas represivas de un Estado que necesita reprimir. ¿Para qué? Para intervenir en lo que es la lucha de clase. Estos viejos en la calle es lucha de clase. Estos viejos en Mendoza, todos los miércoles, es lucha de clase. Los compañeros municipales que empiezan con asambleas en los lugares de trabajo para recuperar los servicios extraordinarios u horas extra, como lo quieramos llamar, es lucha de clase. El paro de los docentes universitarios cumplido a rajatabla es lucha de clase. Hoy o ayer, mejor dicho, movimiento y paro con asamblea de los trabajadores judiciales es lucha de clase. Es lucha de clase cuando se manifiestan con total, desfachatez el presidente de la Nación diciendo que a él no le importa del origen de los dólares que la economía necesita. Que si viese el narcotráfico, bueno, el narcotráfico se combate por otro lado. Los dólares no son narcotráfico, fíjense. Lo que en el mundo no se hace, lo quiere hacer acá. La desfachatez y la estupidez de inventar una teoría, según él, a lo no sé qué, alguno de estos inventos que él tiene de filósofos que solamente conoce él, haciendo por la teoría del absurdo que el trabajador es el que realmente explota al patrón, que el trabajador a cambio va a comprarle dinero al patrón y para eso le paga con trabajo, cuando en realidad estamos vendiendo fuerza productiva, estamos vendiendo nuestra fuerza productiva. Ahí también somos una mercancía los trabajadores dentro del sistema capitalista. Vendemos nuestra fuerza de trabajo. A través de eso, a través de defender de nuestra fuerza de trabajo, tenemos una retribución económica que históricamente nunca, nunca se aconsejó que fuera superior a la propia manutención del individuo. ¿Por qué? Porque cuando el individuo tiene posibilidad de ahorrar, fíjense el pensamiento, ¿no? Estamos hablando de Adam Smith, estamos hablando de año 1780, 90 para acá. Cuando el trabajador empieza a poder tener un sobrante para acumular, deja de ser trabajador y se convierte en un par, menor, pero en un par. Entonces no trabaja más. Entonces nos vamos a quedar sin trabajadores. Ese era el pensamiento de ese capitalismo, de esa filosofía del capitalismo temprano. Por supuesto, después vino Marx y la aclaró, ¿no? El trabajador vende su fuerza de trabajo. Por eso el trabajador lo único que tiene propio, ¿por qué se le dice proletario? Porque lo único que tiene como bien propio son sus hijos, la prole, por eso es proletario. Ahí estamos aprendiendo, ¿no? Esto es un poco de lo que en esa charla que tenía con los compañeros, yo, Pablo, Juan Pablo, decía que tenemos que retomar ese lenguaje simple, directo, para que empecemos a tomar conciencia y entender qué es esto de que no nos salvamos solos y de que lo viejo tiene vigencia y es útil, ¿no? Porque nosotros lo charlábamos también con el compañero delegado de los choferes de la línea 60. Tenemos que empezar a manifestarnos como clase. Somos todos laburantes, somos todos jubilados, fuimos trabajadores. Bueno, el jubilado es un trabajador pasivo. El desocupado es un trabajador sin trabajo. El pequeño emprendedor, que es clase media el pequeño emprendedor, es un laburante que está superexplotado por la sociedad capitalista. Es un trabajador también. El asalariado es un trabajador. El trabajador de la industria es un trabajador en un medio de producción industrial. El trabajador de la administración pública es un trabajador que depende de un salario. Acá nos han hecho inventar categorías como clase media alta, clase media baja, clase más o menos media, clase alta multimillonaria, clase alta poco millonaria. En realidad hay dos clases, los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo ajeno. De este lado está la clase trabajadora, el proletariado. Somos mayoría, somos el 99% de la población mundial. Del otro lado está la burguesía, están los poderosos, están los dueños de los medios de producción, están los dueños de los medios de comunicación. Son una ínfima minoría. Así que fíjense lo que podría pasar si empezamos a reaccionar como nos enseñaron los viejos pensadores y filósofos de las teorías revolucionarias, y que empecemos a actuar como una clase. No hay quien nos pare, porque somos los más, somos las mayorías. Así que a eso tenemos que volver, a volver a usar este lenguaje. Acá no hay clase media que valga, acá porque tengamos un autito, porque seamos propietarios de una vivienda. Eso no nos hace burguesía, no nos hace clase media. Seguimos siendo trabajadores, tenemos un título universitario, dependemos de un salario, ya sea porque lo ganamos en alguna institución del Estado o la laburamos a diario en un consultorio, en un estudio. Somos trabajadores, vivimos de nuestro trabajo, y del otro lado están las ínfimas minorías. Bueno, el día que aprendamos eso, se acabaron los Milei, se acabaron los Massa, se acabó Cristina, se acabó el capitalismo bueno, el capitalismo malo, se acabó el imperialismo bueno, el imperialismo malo, y vamos a poder como clase organizarnos en esa sociedad de comunes que proponía el marxismo y que propone el marxismo, ¿no? El comunismo es eso, es una sociedad de comunes, todos laburantes, todos somos comunes, comunitarios, comunes. De ahí viene, de comunión. De comunión quiere decir que somos todos comunes, somos todos iguales. Bueno, estas reflexiones son para ir metiendo algo que nos interesa desde este programa, ir construyendo, ¿no? De ir recuperando un lenguaje, de ir recuperando un concepto de que la revolución no es que sea posible, es necesaria. Tenemos que terminar con el capitalismo. ¿Y tenemos con qué? ¿Y tenemos cómo? Y después de echar a todos esto, con el que se vayan todos, ¿se acuerdan el que se vayan todos? Que no sean, ¿y después qué? Bueno, después nosotros, los comunes, la gente, las asambleas, las nuevas concepciones de organización de poder que va a generar y que puede ir generando el pueblo y que ya está generando. La fábrica la manejan los obreros, no la manejan los patrones. La producción la manejan los obreros, no los patrones. Bueno, tenemos cómo y con qué. Así que es hora de que nos pongamos a trabajar para constituirnos como clase no solamente en sí, sino para sí. ¿Qué quiere decir esto? Esa es otra máxima del marxismo. Yo me reconozco trabajador, sí. Tomo conciencia de clase en sí, soy un trabajador. El que está al lado también toma conciencia que es un trabajador, toma conciencia clase en sí. Ahora, nos falta dar ese paso de decir, tomo conciencia de que somos clase para sí, como trabajador, clase para sí. ¿Qué quiere decir? Que si me organizo, lucho, produzco, es para mí, para esta clase trabajadora, no para la burguesía, no para la minoría, no para los multimillonarios que creen que tienen el poder. Tienen el poder porque nosotros no nos animamos a hacernos dueños del poder y de ejercer nuestro poder. Bueno, esperemos que esto, que alguna vez fue moneda corriente en nuestro lenguaje, por lo menos yo lo aprendí a los 15, 16 años esto, tengo 68 ya, que mucha gente hoy pueda volver a tener estos conceptos y a decir, ah, claro, esto es así, tan fácil, ¿eh? Y sí, es así. El tema es que tomemos la decisión y la conciencia, que tomemos ese partido y nos hagamos cargo de esa decisión. Y esto, ojo, no tiene nada que ver con los partidos políticos, ¿eh? Cuando digo tomar partido, quiere decir que tomemos conciencia y tomamos partido por nuestra clase, para nosotros. Eso es tomar partido. Bueno, con esto dejamos la reflexión. Esperemos que la semana que viene estemos con el compañero Daniel para que esto sea un poco más atractivo, sea más un diálogo que un monólogo. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Chao, hasta el miércoles que viene. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal,